Cuando el dolor viene y no hay solución, cuando la tormenta nubla el corazón, pon tus cargas en Jesús, el sanador. En sus manos hay poder, hay restauración. Él tocó al ciego y pudo ver, sanó al cojo, lo hizo correr. La sangre fluía, pero se detuvo cuando esa mujer su manto sostuvo. Jesús sana, su poder es real, con su palabra todo mal se va. Deja tus cargas en el Señor Jesús y verás su gloria, sentirás su amor. Cuando el médico dice no hay que hacer, Jesús te dice yo puedo vencer. Lázaro muerto volvió a respirar, su voz de vida te puede levantar. Es el alfa y omega, principio y final, el gran creador todo lo puede sanar. Sus llagas nos dieron la sanación, en Cristo hay vida, hay restauración. Toca tu vida, quita el dolor, su mano fuerte te da su favor. Por su espíritu todo renace, en su promesa tu fe se hace. Jesús es el mismo ayer y hoy, su poder no cambia, su amor no se va. Confía en Él, entrega tu mal y en el nombre de Jesús sanarás. Jesús sana, su poder es real, con su palabra todo mal se va. Deja tus cargas en el Señor Jesús y verás su gloria, sentirás su amor. Cuando el médico dice no hay que hacer, Jesús te dice yo puedo.